Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Yo espero que me escuchen bien porque la música sale entrecortada y a veces se confunde uno. Pero es un tema de filtros que puso Zoom para la música y que por razones técnicas no la hemos podido resolver, pero ya lo resolveremos. Así que buenos días, ¿cómo están todos? Qué gusto ver a Karen Medina, a Patricio Palma y a nuestros auditores que ya comienzan a conectarse por las distintas plataformas, por el Facebook Live o por el aire también en la región metropolitana y en las regiones. Así que los saludo a todos. Domingo 19 de marzo ya del año 2023, se acerca por lo demás esta elección de Consejo Constitucional y hoy día pretendemos tener como invitada una candidata al Consejo Constitucional en la región metropolitana, a la profesora Karen Araya Rojas, quien es la candidata del Partido Comunista a esta elección y que, por supuesto, queremos conversar con ella para que nos cuente cuáles son sus miradas respecto al nuevo proceso constitucional en circunstancias de que ya hubo uno y que, por supuesto, tuvo el resultado que conocemos. Bienvenidos, Karen Medina nuevamente, Patricio Palma. ¿Quién quiere partir haciendo su reflexión de inicio? Karen, Patricio, Karen, nuestros auditores ya están disponibles. Diga, ¿quién? ¿Les cuesta a ustedes, les cuesta comenzar ya? Patricio acaba de encender Somos cuidadosos solamente. Está bien. Estamos muy acostumbrados a eso, que las damas primero, entonces uno espera. Sí, claro, pero como hoy día hay igualdad de género. Con la igualdad de género no debiera ser así, pero algunas cosas permanecen. Lo que usted no quita lo valiente, decía mi abuelita. Así es, exactamente. Bueno, muy buenos días a nuestras amigas y amigos auditores que nos escuchan en diferentes lugares. Quiero contarles primero que durante la semana, el día miércoles, se realizó lo que habíamos anunciado la semana pasada, es decir, el lanzamiento del libro La vida es eterna, de Mario Amorós, que narra profundamente la vida y obra de Víctor Jara. Quiero contarles que fue un hermoso acto que se saturó la sala del Centro Cultural de España, en donde se realizó con mucha gente de distintas edades que se congregaron en esta oportunidad. Fue muy hermoso, con intervenciones muy precisas, muy elocuentes, muy claras, muy bien fundadas, de Camila Vallejo, de Nona Fernández y de Jorge Colón, sobre la obra y sobre la vida de Víctor y su significado. Bueno, ello anticipó el saludo del autor y terminó esta fiesta cultural con la interpretación por los hermanos Colón, parte de Intigimani, de dos maravillosas canciones de Víctor que siempre debemos tener presentes. Una es El Manifiesto y la otra es Te Recuerdo, Amanda. Bueno, eso fue el acto, fue muy hermoso y yo creo que para todos los que estuvieron allí constituyó una ocasión de recordar y de pensar en el futuro. Volvamos a la política. La política ha estado saturada esta semana nuevamente por la discusión sobre seguridad y delincuencia. Es sin duda el problema más importante que viven las chilenas y los chilenos subjetivamente. Recalco lo de subjetivamente. No quiero minimizar la importancia de este problema, de este fenómeno, en que hay un aumento considerable de la delincuencia y por lo tanto un aumento importante de la inseguridad de la vida ciudadana, pero hay que tener siempre presente que de todas maneras los índices que tenemos en nuestro país son muy, muy por debajo de la mayor parte de los países sudamericanos. Es decir, estamos viviendo nosotros hoy lo que varios países, la mayoría de los países, han vivido hace ya bastante tiempo. Eso no significa que no haya que hacer todos los esfuerzos por contrarrestar este flagelo de la delincuencia y la inseguridad, y creo que en ese sentido se están haciendo por parte del gobierno los máximos esfuerzos, teniendo en cuenta la compleja situación que se ha creado con el tema de la migración, que ha de alguna manera facilitado la incorporación a la vida nacional de bandas criminales organizadas que actúan, digamos, con gran audacia y generando problemas complejos. Ojo que hay que tener mucho cuidado con no confundir el problema de la migración con el problema de la inseguridad ciudadana. La migración ha creado también dificultades económicas, por cierto, por la cantidad de personas que han llegado a nuestro país buscando un lugar en que vivir y trabajar. Pero tenemos que tener siempre presente que el derecho a la migración, el derecho humano a poder estar en algún lugar libre de problemas económicos o políticos, es un derecho muy importante que no podemos renunciar. Tenemos que tener presente que 1 millón de chilenos utilizó este mecanismo durante la dictadura, cuando era necesario vivir a salvo de peligros que había en nuestro país. Dicho esto, creo que el gobierno ha hecho acciones importantes. El presidente Boric estuvo en el norte durante la semana, estuvo en Colchane, inspeccionó las instalaciones que se están modernizando, conversó con los alcaldes, en fin, hizo una serie de actividades importantes que dejaron encaminadas líneas de trabajo, líneas de acción en materia de mejorar el problema de la llegada de migrantes, filtrar adecuadamente entre unos y otros, es decir, entre personas honestas y delincuentes, y solucionar problemas que se han creado de saturación en el norte. Y se anunciaron una serie de medidas importantes por parte de la ministra del Interior durante la semana, que se enviaran al Parlamento a un despacho urgente. Aquí viene el problema complejo, estimados auditores y auditores. La derecha está utilizando el problema de la seguridad ciudadana y de la delincuencia en su favor con enorme fuerza y haciendo los mayores intentos por confundir a la población. Llegó a tanto esto que de alguna manera el nuevo presidente del Senado de la República, Juan Antonio Coloma, hace declaraciones en el sentido de que sí, se pueden tramitar con urgencia estas medidas que el gobierno envía al Parlamento, pero están sujetas a lo que se discuta respecto de otros temas que no tienen absolutamente nada que ver con la delincuencia y que se refieren a la modificación o moderación de asuntos programáticos. Es decir, se retoman conversaciones, pero condicionadamente. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, es complejo, ¿no? Porque condicionar una cosa a la otra es delicado y puede ser grave. Es decir, la derecha está utilizando el problema de la delincuencia y de la inseguridad como medio político para frustrar el esfuerzo programático del gobierno. Hay una serie de iniciativas que están planteadas, que tienen trámite parlamentario y que ustedes saben no ha sido posible hacerlas avanzar porque el Senado o la Cámara no lo permiten. Estoy hablando de la reforma tributaria, sin duda, que era lo esencial para poder avanzar en el cumplimiento del programa. Si no hay reforma tributaria, el gobierno va a tener una buena cantidad de problemas. Y la reforma tributaria, que el gobierno ha planteado conversarla, bueno, queda condicionada por estas iniciativas que pide la derecha previamente a considerar. Muy seria la situación, muy delicada. Hay un verdadero chantaje político que se está haciendo en contra del gobierno, lo cual es, digamos, motivo de preocuparse y tomar las medidas para superarlo. Esto exige movilización social, exige presión social para presionar precisamente a aquellos sectores políticos que utilizan un gran problema de chilenas y chilenos en su beneficio político y no en beneficio político de esas chilenas o chilenos que dicen defender. Ojo que aquí está planteado el problema más importante a nivel ideológico que cruza nuestro país. Todo lo que la izquierda hace y que tenga olor a reforma programática, a reforma social importante, es mirada como ideológica. Pero las medidas de corte ideológico que asume la derecha en función de la defensa de sus intereses, como por ejemplo negar la reforma tributaria, entonces esas no son ideológicas, son técnicas. Ojo que este problema está presente en Chile hace mucho tiempo y es hora de que lo superemos aclarando esta situación. Yo hablo de ideología y digo sí, las personas que estamos en la posición del gobierno hoy tenemos una ideología. Tenemos una ideología que mira a la sociedad buscando el cambio para mejorar el bienestar de la población. Pero la derecha también tiene ideología, y su ideología es conservar el sistema tal como se ha planteado en los últimos años. Eso no se dice, y entonces la mención a la ideología aparece como algo peyorativo. Creo que es muy delicado. Patricio, gracias. Karen Medina, Patricio venía con la escopeta cargada hoy día. Karen Medina. No, ni con, no era la escopeta cargada. Ya, está bien. Querido Julio, querido Patricio, sí, pues hoy día estoy con un poquito de gripe, así que estoy más lenta. Pero bien, yo escuchando muy atentamente a Patricio, es inevitable cuando hablamos del problema de la migración descontrolada en Chile, porque lo tenemos que admitir, que es un problema que vivimos, es recordar a Piñera y su salida en Cúcuta cuando hace una invitación en la frontera de Venezuela, en Colombia, a los venezolanos a venirse a Chile. Y eso lo reiteran después sus propios exministros durante un tiempo bastante largo. Cabe recordar cuando señalaban vamos a recibir a los venezolanos hasta que así podamos. Ya hay entrevistas, ya hay información de aquellas declaraciones, y señalo porque yo sin duda comparto y creo en el derecho a la migración y en los derechos de los migrantes en todo el mundo, pero efectivamente hoy vivimos una situación muy compleja. Porque eso ha afectado en materia de seguridad, y la seguridad también es un derecho humano. Entonces tenemos que hacer conjugar, y es una responsabilidad del gobierno, garantizar y respetar los derechos de los migrantes cuando efectivamente vienen a Chile a colaborar y a convivir, pero también garantizar el derecho a vivir en seguridad. Y eso es efectivamente un tema del cual hoy día tenemos que hablar, porque es un problema país y porque además es una materia que debe ser abordada en este nuevo proceso constitucional. Y yo me permito decir algo, lo escribí hace algunas semanas, que fue una columna de opinión a propósito del problema de la trata de blancas que podríamos estar viviendo en Chile. Yo soy usuaria del metro, todos los días tomo el metro para llegar a mi lugar de trabajo, y me duele en el alma ver cómo se utilizan a los niños pequeños, extranjeros, particularmente venezolanos, por familias que dicen ser los padres, y que los utilizan para pedir limosna. Es simple hacerlo así, pues, o sea, todo el mundo les da, porque efectivamente duele, es el enganche, es la utilización de los niños para esto, para estos fines, es la forma de trabajar que tienen ellos y también los niños. Y ¿sabes qué? Aquí se da un problema gravísimo, que es volver atrás, volver a vivir en Chile el grave problema del trabajo infantil, donde son niños explotados. Hay informes de la Fiscalía de Colombia, de más de 30 investigaciones que allá han realizado, a propósito de la denuncia del arriendo de niños, incluso por sus propios padres, para, como cómplices de este delito, y que hoy día en Chile se vuelve a dar, se da, y que no lo podemos permitir y que hay que denunciarlo, porque esos niños migrantes tienen, estando en Chile, derechos, y cuando son su familia las que podrían estar detrás de esto, de verdad que es indignante y hay que denunciarlo. Porque eso ya en Chile lo habíamos dejado atrás y eso no lo podemos volver atrás, no lo podemos permitir. Creo que es un tema muy importante. Me parece una buena noticia que en materia de seguridad exista hoy día control en la frontera. Hay que recordar que son tres prioridades del gobierno de Boric. La señaló en octubre del año pasado cuando presentó su presupuesto: seguridad, ¿cierto?, mejores pensiones y más políticas pública. Evidentemente para eso era fundamental la reforma tributaria, pero habrá que buscar otra salida para cumplir con esos compromisos. A lo menos en materia de seguridad creo que es fundamental comenzar a hablar, y comparto, ahí tiene que ser un tema de todos, no es un tema de la derecha, que por lo demás en tiempo de dictadura permitió que se las poblaciones se comenzaran a llenar problemas de narcotráfico, en donde las policías estaban para reprimir, y eso sigue siendo un problema todavía en Chile, cuando nosotros hoy día tenemos que decir que la seguridad, creo yo, debe ser una seguridad preventiva con participación comunitaria, donde no solamente pongamos reja de los pasajes, sino que de verdad prevengamos en nuestra familia y las futuras generaciones, y promovamos, ¿cierto?, una forma de vida distinta, poniendo el foco en los derechos de esos jóvenes, de esos niños que buscan en el delito tener algo que les falta, y que tiene que ver con también la promoción de una cultura del consumo exagerada que hoy día tenemos que abordar. Y donde, por supuesto, pongamos al centro el rol de las policías. ¿Para qué las queremos? Entonces, cuando efectivamente las policías cumplen su rol. Mira, el otro día lo vi también en una noticia en Independencia, en un control, los policías, el carabinero, detuvieron a tres migrantes venezolanos que llevaban en su vehículo carnet de identidad falsos. Y eso está bien, me parece bien, muy bien, ese es el rol que esperamos que jueguen. Y por supuesto también fueron imputados y están hoy día pasando en control preventivo, ¿cierto?, de detención, porque eso efectivamente en Chile es un delito, y qué bueno que eso se aborde y que sea también un tema del que empecemos a hablar con toda la propiedad y la promoción de participación ciudadana, porque es un tema de todos los chilenos y de las chilenas, y no solo de la derecha, que, como ustedes señalan, yo también creo, utiliza este tema para chantajear el avance de las políticas públicas que Chile necesita. Gracias, Karen Medina. Y ya se encuentra hoy día el día de las Karen, ¿eh? Ya se encuentra conectada con nosotros nuestra invitada de hoy, Karen Araya. Sí, las Karen están demasiado potencia. Karen Araya, quien es candidata para la región metropolitana al Consejo Constitucional. Ella es profesora, dice, madre, dirigente gremial y sindical, y por supuesto militante del Partido Comunista. ¿Cómo está, Karen? Gusto saludarla. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, yo la escucho perfectamente bien. ¿Usted nos escucha a nosotros? Hay un problema, parece, con el internet. Hay que... Si tiene dificultades, apaga la imagen un ratito y después la encendemos. Exactamente. De ahí la ponemos. Sí, bueno, Karen, saludarla también, compañera, compañeros. Bueno, agradecerles también la invitación a este espacio para que podamos contar un poquito, para que conozcan también un poquito de esta candidata. Ahí tenemos problemas técnicos, pero bueno, pero podemos igual ir conversando. Sí. Se apaga la imagen, se mejora el audio, digamos, porque generalmente es un problema de conexión internet. Sí, puede ser, ya. Sí, pues bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Karen Araya, soy madre, tal vez como lo decía, madre de tres hijos. Tengo una hijita que tiene 25 años, un hijo que tiene 14 y otro que tiene 11. Soy profesora de profesión. Actualmente soy la presidenta del Colegio de Profesores y Profesoras de la Comuna de La Florida. Soy dirigenta también del sindicato número uno de la COMUDEF, de la Corporación Municipal de La Florida, que es un sindicato que tiene 1.500 asociados, más o menos, uno de los más grandes de la región metropolitana. Bueno, militante del Partido Comunista, soy perteneciente además a la célula Manuel Guerrero, de nuestra comuna, que es una célula con temática o con el frente de masa, ¿cierto?, de los y las profesoras y trabajadores y trabajadoras de la educación. Bueno, y además tengo responsabilidades dentro de la dirección comunal del partido, de la dirección regional también. Y me he desempeñado hace muchos años también como dirigente del sindicato de los trabajadores de la educación. Trabajé también con harto tiempo con Jaime Gajardo, con Jorge Avedrapo en el departamento de profesores jóvenes del Colegio de Profesores. Ahí, bueno, dimos una lucha importante en tiempos de carrera docente. Y eso es mi currículum, digamos, de militancia para en el fondo también que me conozcan y sepan quién es Karen Araya, porque, bueno, igual hay mucha, sobre todo en la militancia, yo conozco a mucha gente, he tenido largas luchas, ¿cierto?, con muchos de nuestros compañeros y compañeras que en este minuto están en responsabilidades, bueno, asimismo con la ministra Camila Vallejo, que trabajamos aquí juntas, ¿cierto?, por el tema de carrera docente, porque ella en ese minuto era diputada de mi distrito. Pero con mucho trabajo, ¿cierto?, hemos logrado incorporarnos en el mundo de los trabajadores, en la lucha de los trabajadores y trabajadoras, con este sindicato que es muy fortalecido a pesar de en la conducción de el gobierno local, ¿cierto? Porque sabemos que, bueno, yo soy de la comuna de La Florida y ahí tenemos al alcalde Carter. Y a pesar de eso, que tenemos un alcalde que no es tan amigo de los trabajadores y trabajadoras, no es tan amigo, ¿cierto?, de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, a pesar de eso, nosotros tenemos un sindicato muy fortalecido, que ha dado muchas condiciones laborales, entregado muchas condiciones laborales a nuestros colegas. Así que, nada, pues hemos dado una pelea bien dura en la comuna, ¿cierto?, con no el cierre a los colegios y liceos de nuestra comuna, pero también por dar garantías laborales a nuestros compañeros y compañeras. Gracias, Karen. Karen Araya Rojas, candidata al Consejo Constitucional que se elige próximamente, y por supuesto en la región metropolitana es la candidata. Patricio, Karen, Patricio, ¿quién? Yo voy a saludar a Karen, a mi tocaya, desde ya felicitarla por este desafío, porque sin duda lo es. No debe ser fácil ser candidata de un segundo proceso constitucional, considerando que en el primero no tuvimos los resultados que esperábamos y ganó la opción rechazo, producto de las mentiras, ¿cierto? Y del miedo también, pero por tanto la importancia hoy día de salir a invitar, a convocar. Ayer estuve por ahí en un espacio, en una feria un ratito también, participando, y creo que de a poquito se va a ir encantando el proceso, este nuevo proceso constituyente. ¿Cómo le dirías tú, Karen, en tu calidad de candidata, a una persona que todavía duda o que no sabe, por qué es importante este proceso y por qué hay un segundo proceso, y cuáles son las prioridades de tu campaña en este año 2023, donde avanzamos hacia un nuevo proceso constitucional? hoy voy a apagar definitivamente la cámara porque se me acopla. Sí. Bueno, yo voy a aquí ocurren dos fenómenos, ¿ya? El primer fenómeno, ¿cierto?, tiene que ver con el desconocimiento de este proceso, de este nuevo proceso. Hay mucha gente que no sabe que hay elecciones el 7 de mayo para escribir una nueva, para elegir a los consejeros constitucionales, ¿cierto?, constituyentes, para poder escribir una nueva constitución, ¿ya? Entonces ocurre este fenómeno que yo he estado en muchos territorios en este poquito tiempo de campaña que llevamos, y en general la población hay desconocimiento, no saben, nosotros tenemos que explicarle, y ahí, bueno, también se ocurre un fenómeno donde la gente dice, rechaza, ¿cierto?, rechaza esta nueva posibilidad, y nos dicen, pero ¿cómo? Si ya ya perdimos, dicen, sobre todo la gente que aprobó, dice, ya perdimos, no sabíamos que iba a haber otra posibilidad. Y ahí es donde ocurre el otro fenómeno, ¿ya? Que hay gente que sí está en conocimiento del proceso, pero también tiene cierta distancia porque tiene diferencias con el proceso actual, ¿ya? Y nos ha ocurrido, ¿cierto?, en el territorio que nos dicen, no, está todo listo, no vamos a poder cambiar nada, ¿ya? Porque eso también se está provocando dentro de esa idea, ¿cierto?, se está instalando en algunos sectores, y que tiene que ver precisamente con esta nueva constitución del proceso constituyente, que tiene que ver con estos 24 expertos. Entonces, bueno, ahí nosotros tenemos que salir a explicar, ¿cierto?, lo que significa este nuevo proceso, cuál es el rol, ¿cierto?, que cumplen estos 24 expertos, cuál va a ser el rol que nosotros vamos a cumplir dentro de este nuevo proceso constituyente, y ahí decirle cuál es la responsabilidad que tenemos las y los chilenos para elegir, ¿cierto?, a quienes están velando por los anhelos, por todas las demandas y por todas las luchas que ha dado mucha gente durante años, ¿cierto?, para conseguir mejor calidad de vida, mayor bienestar, ¿cierto?, por del derecho a la educación, por consolidar, ¿cierto?, un sistema de educación, de salud, por la vivienda, por el derecho a la vivienda, y así tantas temáticas que nosotros hemos también planteado dentro de nuestra propuesta. En este momento nosotros, bueno, estamos ya desplegándonos en los distintos territorios de la región metropolitana, que ha sido bien desgastante porque es una tremenda, ¿cierto?, una tremenda región donde hay muchas comunas, pero hemos tratado de hacer el esfuerzo de estar en, ojalá estamos tratando del esfuerzo de estar en muchos lugares, y ojalá queremos llegar a toda la región metropolitana para poder conversar con los vecinos y vecinas, porque también es necesario que nosotros, además de presentar nuestras ideas, nosotros también podamos hacer generar espacios de participación donde también los vecinos y vecinas de la región metropolitana, los habitantes de la región metropolitana, puedan también decirnos cuáles son las demandas que nosotros debemos llevar a este nuevo proceso constituyente. Estamos conversando con Karen Araya Rojas, quien es candidata al Consejo Constitucional, que se elige el próximo 7 de mayo de 2023. Y es bueno recordar la fecha esa, efectivamente, porque uno no tiene todavía como en la nebulosa, qué es lo que va a suceder, cómo se elige y qué, para qué, si lo que decía Karen recién nos contaba algunas reacciones de personas que se visitan en las calles, en las poblaciones, en las casas. Efectivamente, es un asunto que todavía no se comprende bien, porque ha sido muy amarrado entre cuatro paredes, en las cuatro paredes que tiene el Congreso Nacional. Entonces esa circunstancia nos hace que se conozca poco. Patricio Palma. Sí, creo que es muy importante lo que nos ha contado Karen, de las reacciones que comienza a encontrar entre los vecinos y vecinas de la región metropolitana. Y ese es un tema que, claro, en primer lugar corresponde a los propios candidatos dar las respuestas a sus posibles electores. Pero es un tema que está en la política en general, ¿no? Y creo que es muy importante que los partidos políticos, los partidos que están realmente interesados en que se produzca una nueva constitución en Chile, entreguen sistemáticamente información respecto a esto tan importante que contaba Karen. Una cosa es recorrer como candidata los distintos lugares de la región y otra es dar todas las respuestas que los vecinos quieren. Y efectivamente, dado que el 4 de septiembre el proyecto de constitución que se presentó tuvo una derrota importante en el plebiscito el año pasado, es importante decirle a los vecinos que pese a ello estamos enfrentados a esta nueva posibilidad y hay que obtener de ella lo mejor que sea posible. En ese sentido, Karen, quería preguntarte porque tú dices que hay poca comprensión del proceso. ¿Cuáles son los problemas más importantes que ves en eso? Porque hay que ir despejando. Yo creo que la poca comprensión nos afecta más a nosotros, que estamos interesados en que haya nueva constitución, que a los otros, que son los que no están interesados en que cambie la constitución. Ahí sí. Bueno, yo creo que precisamente tiene que ver con el rol de la comisión de experta, ¿ya? Sobre todo la gente que conoce el proceso, o sea, que sabe más o menos en qué cuáles van a ser los pasos, digamos, que nos lleven a tener una carta magna, una nueva carta magna, es que les llama la atención que no partamos de un borrador, que no partamos de una hoja en blanco, sino que tengamos ya una comisión de expertos que esté a la función, ¿cierto?, de establecer una propuesta o un anteproyecto de propuesta de nueva constitución. Y como además fueron elegidos por el Parlamento, creo que esa figura es la que más distancia genera de la población. Entonces, esa es la complicación que nosotros tenemos cuando nosotros vamos a conversar con la gente, porque se instala la idea de que esto ya está todo listo. Bueno, y ahí es donde nosotros tenemos que ir, por supuesto, a conversar también con la gente y entregar claridad con respecto al tema de cuál es el rol y cuál va a ser el rol de nosotros, ¿ya? Porque en el fondo nosotros somos quienes vamos a tener la última palabra, digamos, porque somos los que vamos a poder discutir cada uno de los artículos de norma que se vayan a incorporar en esta nueva constitución, pero además tenemos la misión de poder levantar la participación ciudadana para darle legitimidad al proceso. Si bien esto está a cargo de la Universidad de Chile, nosotros sí tenemos esta posibilidad de poder recoger también cuáles son las demandas de las grandes mayorías. Porque hacía una pregunta también, Julio, no recuerdo si Julio o Karen, pero hablaban sobre que había harta desazón, ¿cierto?, con esta derrota que obtuvimos este 4 de septiembre. Y es efectivo, o sea, mucho, sobre todo la gente, este 38% que votó apruebo, ¿cierto?, se sintió muy desanimado, además muy, muy triste, ¿cierto?, con esta situación, porque esta lucha viene de años, no solamente desde el 18 de octubre, sino que hay muchos y muchas, ¿cierto?, que han ido dando la pelea, dando la lucha, ¿cierto?, por conseguir mejoras en distintos ámbitos de la vida, como por ejemplo el movimiento Nomad FP, el movimiento 8M, ¿cierto?, y así entre otros. Bueno, pero lo que ocurre es que aquí, y nosotros tratamos de este mensaje entregarlo, porque si aquí bien se rechazó un texto constitucional, las grandes mayorías, ¿cierto?, quisieron una nueva constitución en un plebiscito. Acá la mayoría de los chilenos y chilenas votó que quería una nueva constitución. Por lo tanto, nosotros, ¿cierto?, lo que rechazamos, lo que por lo menos yo aprobé, ¿cierto? Pero aquí los chilenos y chilenas, ¿cierto?, en mayoría votó rechazo. Pero votó rechazo a un texto constitucional por distintos motivos, ¿ya? Pero, en el fondo, lo que aquí prevalece es el proceso mismo. Por lo tanto, ahora nosotros tenemos una nueva posibilidad de escribir un texto constituyente que recoja las demandas, los anhelos de la población, de la gente, lo que en realidad necesitamos, ¿cierto?, para tener un Chile más justo, un Chile mejor. Entonces, cuando nosotros podemos conversamos con la gente, cuando hemos estado en los territorios, en las distintas unidades vecinales, ayer estuvimos también con los comités de vivienda de la comuna de San Miguel, nosotros entregamos este mensaje, que es un mensaje alentador, porque en el fondo tenemos que recuperar las confianzas también en el proceso, pero también tenemos que decirle, tenemos la responsabilidad de decirle que aunque tengamos una pequeña luz de esperanza, que nosotros podemos hacer cambio, nosotros tenemos que ir detrás de esa luz de esperanza. Y eso es lo que hemos estado haciendo, porque además no, yo creo que hay mucho por hacer en este proceso constituyente. O sea, creo que nosotros somos los responsables de correr el cerco lo que más podamos para poder conseguir mayor bienestar en, para nuestra población. Y yo me siento parte de la población, ¿ya? O sea, yo voy en este minuto de candidata al Consejo Constituyente por la Región Metropolitana, pero además siento que llevo la responsabilidad de, y lo he dicho en otras oportunidades, de llevar la voz del pueblo. O sea, yo tengo la responsabilidad de que no entro sola en este proceso, en este nuevo proceso constituyente, sino que además entro con todos y todas quienes me he comprometido, ¿cierto?, por llevar las distintas demandas, ¿cierto?, los distintos anhelos. Por ejemplo, ayer me hice un compromiso con los comités de vivienda de San Miguel que nosotros debemos llevar a este nuevo texto constituyente el derecho a la vivienda, por ejemplo. Y eso es que lo que tenemos que hacer. Nosotros nos tenemos que comprometer que vamos a llevar finalmente, ¿cierto?, todo lo que requiere las mujeres, lo que requieren los trabajadores y trabajadoras, lo que requieren sus familias, lo que requieren además los pueblos, nuestro pueblo originario. Y así, este Chile tan diverso, ¿cierto?, que tiene tantas demandas, nosotros debemos esas demandas incorporarlas a este nuevo proceso, en este nuevo texto constitucional. Estamos conversando con la profesora Karen Araya Rojas, quien es candidata por la Región Metropolitana. Es la candidatura que tiene que recorrer más territorio en el país, porque es de sobre todo el territorio y no sobre un segmento del territorio de la Región Metropolitana. Y por supuesto, recordarle a nuestros auditores que esta elección se realiza el próximo 7 de mayo del año 2023 y es con carácter de obligatorio, o sea, todos tienen que ir a votar. Esa es así lo dice la ley. Y efectivamente uno siente que el hecho de que hayan unas instancias como ese comité de expertos que está funcionando y que lo hacen creer a la gente por la vía de los medios de comunicación que es el que está haciendo la constitución, y lo sacan todos los días, lo que dijo fulano, lo que dijo sutano, lo que dijo no sé quién, lo que dejó de decir otro. Pero el punto es que ese es un consejo que pusieron como para salvaguardar que no se les vaya de las manos por parte del Parlamento, no en general, pero por lo menos del sector que lo está dominando hoy día. Y eso es una cuestión importante tenerlo en consideración. Entonces, cuando Karen nos cuenta cómo se va construyendo con las personas, cómo la gente va reaccionando cuando se les va visitando y se les pregunta, y que no entienden, no logran entender nada, y por otro lado dicen, no, pues si ya está cocinado, y efectivamente es la sensación que dan los medios de comunicación, que dicen que está discutiendo y que hacen sesiones y que sacan resoluciones y que sacan un texto, y todo el mundo cree, ay, pero si ya está listo, ¿para qué más? Entonces, esa cuestión yo creo que es importante, Karen, que nos cuentes más cómo usted piensa o cómo ustedes piensan que se va a resolver esto, para que la gente comience a entender que ese organismo no es más que un organismo suplementario y que el Consejo Constitucional es el que realmente va a discutir qué tipo de constitución es el que Chile necesita. Bueno, sí, efectivamente creo que hay esa sensación, ¿cierto?, en la población, pero también debemos hacer claridad que esto, por supuesto, está en su primera etapa, que tiene que ver con el escribir un anteproyecto de propuesta nueva de constitución. Por lo tanto, aquí quienes van a tener que definir cuáles son los artículos de norma que se van a incorporar en este nuevo proceso son precisamente los consejeros constitucionales. Y en este minuto, ¿cierto?, y que son los que tienen que llevar, ¿cierto?, las demandas de la población. Pero además, para darle legitimidad a este proceso, hay un mecanismo de instancia de participación ciudadana, ¿ya? Y que siento que eso va a democratizar el proceso. Y esto va a partir apenas se instale el Consejo Constitucional, que será el 7 de junio, y donde la ciudadanía va a poder participar con distintos mecanismos. Por ejemplo, va a poder participar a través de iniciativas populares de norma, también se van a poder realizar audiencias públicas, diálogos deliberativos, representativos o abiertos, ¿cierto?, a la comunidad. Además, se van a poder realizar consultas ciudadanas. Entonces, cuando nosotros comencemos, ¿cierto?, con este otro proceso que tiene que ver con recoger lo que Chile necesita, también nosotros le vamos a dar legitimidad al proceso, porque ahí también en el fondo nuestra población, ¿cierto?, se va a dar cuenta que tiene la posibilidad nuevamente de levantar demandas. Ayer conversaba con una vecina en San Miguel y me decía: necesito que se incorpore los temas de discapacidad. Y ella es de una organización, ¿cierto? Tiene a su hija con problemas de discapacidad. Y decía, eso debe estar en una nueva constitución. Y me comentó que en el anterior proceso ellos habían levantado una iniciativa popular de ley, una iniciativa popular de norma. Y yo, bueno, le comenté que también iban a haber mecanismos para que la ciudadanía, ¿cierto?, las organizaciones, pudiesen nuevamente levantar estas iniciativas populares de norma con la intención, ¿cierto?, de poder generar estos espacios de participación democrática. Esa información ella no lo sabía. Entonces, eso nosotros somos los encargados y las encargadas, ¿cierto?, de poder ir a los territorios, poder comentarle a la gente, contarles, porque lamentablemente no contamos con los medios de comunicación para que la gente se pueda informar sobre esta situación, porque, bueno, sabemos, ¿cierto?, los medios de comunicación de qué lado están, ¿cierto? Entonces, en este minuto creo que prima o ha primado, ¿cierto? Lo vimos también con el proceso anterior, la desinformación o informaciones erróneas, ¿ya? Entonces, bueno, pero nosotros somos los encargados, sobre todo llamo aquí a un llamado a la militancia del Partido Comunista para que vaya también a contarle, ¿cierto?, a los vecinos, a las vecinas, que se van a abrir estos procesos de participación, y eso va a permitir darle legitimidad a este proceso. Estamos conversando con Karen Rojas. Prendo la cámara cuando no hablo, porque si no se me acoge. Sí, pero yo soy loca mi cámara. Es muy importante que las auditoras y auditores de este programa conozcan la figura de Karen. La voz la escuchamos perfectamente, pero es importante también verla, ¿no? Claro. Es la candidata que libra una lucha realmente descomunal en Santiago. Recordémosle a nuestras auditoras y auditores que el sistema que se empleó finalmente, se decidió usar para la elección de estos consejeros, es reproducir el esquema de representación en el Senado, que bien sabemos tiene problemas bastante grandes. Entonces resulta que en la región metropolitana se eligen solo 5 consejeros, y es el mismo número que se elige en todas las otras circunscripciones, que tienen la población a veces 10 veces menos, 20 veces menos. Es decir, el esfuerzo que tiene que hacer en este caso la candidata es brutalmente grande, y se necesita, por lo tanto, que mucha gente participe en las tareas de esta candidatura. Ahí te pregunto, Karen, directamente, ¿y si hay vecinos o vecinas, si hay personas que están interesadas en respaldar tu posición, que es lo que tú estás explicando acá, qué deben hacer, cómo hacerlo, a quién se dirigen? Porque si no, quedan solitos ahí esperando. Bueno, se está levantando Comandos Ciudadanos por Karen Araya. Hoy voy a apagar mi cámara. Se está levantando Comandos Ciudadanos por Karen Araya. También debo decir que hay muchas organizaciones que también nos están apoyando. De hecho, por ejemplo, el Frente Regionalista Verde de la Región Metropolitana ya nos entregó su apoyo, nos sacamos una fotito, ¿cierto? Pero también independientes que quieran sumarse a nuestra campaña pueden ingresar también a mis redes sociales para poder pedir algún contacto, ¿cierto?, para que nosotros podamos incorporarlos también a esta campaña, porque es una campaña con mucho ánimo, con mucha alegría. Estamos saliendo a la calle. Bueno, ayer nos acompañó el alcalde Daniel Jadue en la comuna Puente Alto, y ya también vamos a estar en la Florida, en algunas ferias de la comuna de la Florida. Después vamos a tener una reunión con algunos dirigentes. Bueno, y hoy viene también la diputada Ana María Bajmuri, por lo tanto se están sumando muchas fuerzas que no son solamente dentro del Partido Comunista, sino que también otras organizaciones territoriales que nos quieren acompañar. Y todo eso, bueno, en el fondo nosotros lo que estamos haciendo es, digo nosotros porque estamos también en un equipo, ¿cierto?, de campaña, hay un contacto, ¿cierto?, que finalmente lo que hace es poder formar comandos ciudadanos por Karen Araya en los distintos comunas de la región metropolitana. La región metropolitana tiene 32 comunas. Yo me tiendo a suponer que Karen tiene que tener un comando en cada una de las comunas de la región metropolitana, al menos, ¿no? 32 comunas para una población que está en la región metropolitana cercana ya, parece ser a los 6, 7 millones de habitantes, ¿no? Una cantidad muy grande. Y eso que decía Patricio recién, que es se elige la misma cantidad en una región que tiene 500.000 habitantes con una que tiene sobre 5 millones. O sea, es una inequidad enorme. Pero es así se elige el Senado, por eso que así lo hicieron. Porque es la forma en que han tenido para mantener la primacía en esos cargos que son obviamente que impiden que las leyes que a ellos no les interese pasen. Karen Medina. Sí, yo escuchaba muy atentamente a Karen Araya y quería preguntarle a propósito del tema de educación. Ella es dirigente, profesora. Karen, uno de las propuestas que planteaba el borrador anterior tenía que ver con terminar con el lucro en la educación privada y no con la educación privada como alternativa, que fue uno de los mitos que se instaló. Y, por supuesto, también señalaba promover la educación pública, su fortalecimiento, más recursos. Se hablaba también sobre la libertad de educación y que fueron... se promovía la libertad de educación y también se hablaba sobre mejores condiciones laborales de los trabajadores de la educación. ¿Crees que esto hoy puede ser también una propuesta para el mundo de la educación? ¿De qué depende que los derechos de las personas hoy, cuando tú señalas el Estado Social de Derecho, ¿de qué depende que esto se concrete con una nueva constitución? Bueno, efectivamente nosotros como Colegio de Profesores y Profesoras también levantamos una iniciativa popular de norma que iba en el ámbito de la educación por los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación, pero también tenía la misión, ¿cierto?, de poder fortalecer la educación pública. Y si bien nosotros el propósito central, ¿cierto?, que tiene que ver con poder superar finalmente el Estado y modelo subsidiario y poder asentar en Chile un Estado democrático social de derecho, tiene que ver con los derechos sociales. Y uno de los derechos sociales, ¿cierto?, es precisamente el derecho a la educación. Y aquí lo que nosotros pedimos es que no estamos en ningún caso, ¿cierto?, tratando de eliminar, como se trató de instalar por sectores de la política, de la derecha concretamente, que se iban a eliminar, que iban a desaparecer las escuelas particulares subvencionadas. No, lo que nosotros queremos ahora, que queríamos instalar en ese momento, y lo que yo quiero hoy día llevar al nuevo proceso constituyente, es precisamente fortalecer la educación pública. En ese ámbito nosotros queremos ir. Y eso no quiere decir que nosotros estemos pidiendo que se elimine la educación particular o particular subvencionada. No, lo que nosotros queremos, ¿cierto?, que se le den todas las herramientas para que las escuelas públicas puedan entregar la mejor educación de calidad, que dé además garantía, ¿cierto?, de que los niños puedan desarrollarse de manera íntegra dentro de los establecimientos educacionales municipales, que en este caso estamos hablando que ya vamos a pasar en un tiempo más a los colegios, van a pasar a los servicios locales, por lo tanto van a ser educación pública. Entonces la educación pública debe entregar una educación integral que le permita a las y los niños desarrollarse de la mejor manera. Nosotros estamos pidiendo en el fondo que mi propuesta es que se lleve precisamente a darle cuerpo, a darle estructura, a darle mayor autonomía, pero también darle mayor recurso y todo lo que nosotros podamos entregarle a la educación pública para poder fortalecerla. Estamos conversando con Karen Araya Rojas, profesora, candidata por la región metropolitana al Consejo Constitucional, que es la elección que se realiza el 7 de mayo próximo. Quedan no más de 45 días de campaña y de posibilidades. Y digo, no de campaña, porque deben ser poquito menos, 47 para la elección, 45 días de campaña cuando más. Y claro, eso es muy poco tiempo para una región tan grande como la región metropolitana. Entonces, yo vuelvo a insistir, me imagino, Karen, que el proyecto que tienen de trabajo es ojalá instalar un comando por comuna, y en las comunas donde hay más posibilidades de instalar ojalá un comando por población. Eso sería lo ideal, ¿no? ¿Cómo lo están viendo? Hay un equipo de se me fue de nuevo la cámara. Hay un equipo, no, problemas técnicos, prometo que lo voy a superar. Efectivamente, bueno, se está articulando primero la militancia partidaria y están funcionando las estructuras regionales como brazos, ¿cierto?, del comando central. Pero además de eso, ¿cierto?, se desprende otra arista, ¿cierto?, otra apoyo, digamos, que tiene que ver con los comandos ciudadanos, pero que también están siendo coordinados por parte del equipo de alguno o parte de algún miembro, ¿cierto?, de la región, de los regionales del partido. Ahora, igualmente, porque ahí nosotros hacemos también la bajada, que tiene que ver con los tiempos de campaña, ¿cierto?, la forma en que nosotros podemos hacer campaña, porque también pasó una visita que hay comandos ciudadanos que han ido pegando, por ejemplo, papelógrafo, y eso es un para nosotros es una dificultad, porque en el fondo es un parte que nos llega, ¿cierto?, es una sanción que nos llega por parte del CERVEL, porque no tenemos la posibilidad de poder pegar papelógrafos en las murallas, ¿ya? Entonces nosotros también podemos ir entregando también los insumos para que la gente también sepa que nos quiere colaborar en esta campaña, sepa también cuáles son las formas que nosotros podemos hacer nuestra campaña, ya que tiene que ver en este primer proceso con el volanteo. Después va a venir un proceso también donde se va a poder instalar balconeras o palomas, que podemos hacer conversatorios, ¿cierto? También va a salir la franja electoral. Entonces, para que nosotros también vayamos entregándole la información a quienes nos quieren aportar en mi candidatura, nosotros estamos tratando igual de coordinar para hacer la bajada también y no encontrarnos con situaciones que podamos ser sancionados por el CERVEL por cometer faltas, como por ejemplo instalar papelógrafos en la vía pública, que en este minuto no está permitido, o sea, no está permitido dentro de los procesos de campaña. El papelógrafo no está permitido para que diga Karen Araya, vote por Karen Araya, pero me imagino que se puede decir otra cosa. Por ejemplo, si hay un claro, gente que quiera estar afirmando el papelógrafo en una esquina un ratito, eso sí se puede, ¿ya? Pero no pegarlo en la vía pública. No, claro, pero me refiero a que los papelógrafos, que es una herramienta que usan mucho los que no tienen muchos recursos de otra manera y que no tienen radios, televisión y otras más, para poder dar a conocer su mensaje. Entonces el papelógrafo sirve en función de, obviamente no pueden llamar a votar vote por Karen Araya, pero sí pueden poner otro eslogan. Patricio, ¿tú quieres? En la campaña no se puede. En la campaña, exactamente, no, exactamente. Votar por Karen Araya no se puede. No se puede, exactamente. No se puede porque está sancionado. Entonces ya hemos recibido hartos correos del CERVEL anunciándonos que, y yo agradezco también estas voluntades, y agradezco las voluntades que quieran o quieran aportar, sobre todo de los comandos ciudadanos que están aportando con un granito de arena para esta campaña, porque, bueno, nosotros tampoco tenemos gran financiamiento, y qué bueno que no sea así, porque hay otros que los financian los grandes empresarios, y qué bueno que a nosotros no nos financien los grandes empresarios, porque no le debemos a nadie, sino que solo le debemos al pueblo, ¿cierto? Y es por eso que nosotros estamos en esta campaña, que a lo mejor puede ser en gasto muy menor, ¿cierto? Muy menor, pero estamos entregando un mensaje que es de corazón, y que es un mensaje que nosotros queremos darle garantías a la población, a los chilenos y chilenas, que nosotros vamos a llegar, que yo voy a llegar a este nuevo proceso constituyente precisamente a instalar las demandas de ellos. Gracias, Karen. Patricio. Sí, yo quisiera que mucha gente estuviera escuchando estos mensajes de Karen, pero que son extraordinariamente claros, ¿no? Porque las cosas hay que decirlas así, de frentón. Entonces, es muy bueno que ella se exprese de esta forma. Mencionaste en tu respuesta anterior a Karen Medina el tema de el Estado subsidiario. Lo explicaste en el caso de la educación, pero el Estado subsidiario en realidad es un concepto muy amplio que hoy día ha permitido que en nuestro país todo lo que es servicios de atención a la masa ciudadana esté privatizado, sin que el Estado incluso pueda comprometer una ayuda allí donde es necesaria. ¿Qué piensa la gente sobre el Estado subsidiario? ¿Está de acuerdo en eliminarlo o no? Yo quiero aclarar una cosita antes, porque si bien la Constitución vigente no señala tácitamente el Estado subsidiario, sí puede ser interpretado de tal forma, ¿ya? Por eso le da tantas garantías también a los privados. Pero también ha habido ahora algunos candidatos y candidatas consejeras constitucionales que han instalado dentro de su campaña incorporar tácitamente el concepto de Estado subsidiario dentro de una nueva constitución. Y ahí es donde está el peligro, porque precisamente lo que se va a hacer en instalándolo, digamos, es profundizar el sistema neoliberal en Chile. Y si nosotros lo conversamos con la gente, es, ¿usted está cansada, por ejemplo, de las listas de espera en los hospitales y en los consultorios? La única forma de mejorar y que haya mejor, que haya derecho a la salud, es precisamente eliminando cualquier vestigio, ¿cierto?, que tenga que ver con un Estado subsidiario. Porque ¿quién debe hacerse garante? ¿Quién debe hacer dar garantías, ¿cierto?, de entregar educación, salud, vivienda, protección en el caso de la demanda de seguridad, es el Estado. Y eso no está. Por ejemplo, en el caso de, ayer, cuando conversaba con los vecinos y vecinas de San Miguel, que eran de los comités de vivienda, en ninguna parte de la actual Constitución se señala, ¿cierto?, el derecho a la vivienda. Que el Estado debiese proveer y crear todas las estrategias posibles para quienes no pueden acceder a una vivienda puedan hacerlo. Y es finalmente consagrar los derechos sociales, lo que la gente necesita. Y eso lo vamos a conseguir eliminando cualquier vestigio de Estado, de modelo subsidiario, para darle derechos sociales a, en esta nueva Constitución. Y eso lo vamos a permitir solamente si nosotros podemos llevar estas demandas, ¿cierto?, que tengan que ver con el Estado social y de derecho para las y los chilenos. Pero sí, han llegado saludos desde Iquique, Quilicura, Temuco, Curacautín, Loarangis, San Joaquín, Suecia, Petrusquén, Winnipeg, Canadá, San Bernardo, Macul, Puente Alto, San Ramón, Bradenburg en Alemania, Rengo, la Florida, Canberra, Australia, Gotemburgo en Suecia, Calama, Recoleta, Pudahuel, Tumbes, Talcahuano, Canela, Santiago Centro. Dice alguien que me quede entre Chillán y Santiago viajando en tren, me dice. Interesante eso. Wynn, Mendoza en Argentina, Traiguén, Colina, Puente Uno, Concepción, Montevideo en Uruguay, Loncoche, Maipú, Talca. Estamos llegando al final. Karen Medina, ¿usted quiere hacerle la última pregunta a Karen Araya? A mi tocaya, por supuesto que le quiero tocaya. Preguntar, porque me interesaría saber. Karen, a propósito de que señala, ¿cierto?, de las grandes demandas del movimiento popular, no hay que olvidar que todo esto se instala con mucha fuerza para el estallido social en octubre del 2019. Fue, yo creo, un reventón de un proceso anterior de acumulación de fuerza, de lucha, ¿cierto?, de distintos movimientos y organizaciones ciudadanas, donde el tema de las pensiones era uno de tantas banderas, pero una de las más importantes de las organizaciones de adultos mayores, de los pensionados y de la misma ciudadanía, que exige el derecho a pensiones dignas, porque lo ven en sus propias, en sus propios familiares, ¿cierto?, cuando se jubilan, en las condiciones que se jubilan. Hoy día un un paso importante es la pensión garantizada universal, que ha venido a mejorar en parte la pensión de muchos pensionados y pensionadas. Falta mucho, por supuesto, también, además que con el rechazo a la reforma tributaria por parte de la derecha, eso se congela, no hay más recursos para que eso siga más mejorando o se pueda extender a más pensionados. Y por supuesto, el problema de fondo sigue siendo la AFP. Solo hace un par de semanas conversábamos en este programa la cantidad millonaria que a diario ganan como utilidades, más de 1.800 millones de pesos diarios. Las AFP, las utilidades que cobraron el año pasado fueron de verdad vergonzosamente, son vergonzosas cuando uno compara lo que ganan lo que reciben los adultos mayores jubilados. ¿Qué opinas respecto, Karen, del tema de las AFP, respecto al tema justamente del Estado subsidiario del negocio en el mundo, en el tema de las pensiones, que es una materia que hay que abordar también? ¿Qué podemos hacer en este nuevo escenario constitucional? ¿Cuál es tu llamado además también? Sí, bueno, decir algo antes, porque a referente precisamente a la PGU, no podemos permitir que quienes, o el sector que rechazó la reforma tributaria, que iba a hacer la reforma tributaria que iba en directa relación, ¿cierto?, al aumentar la PGU de 180 mil pesos a 250 mil pesos, y que lamentablemente las semanas pasadas, ¿cierto?, la semana pasada se rechaza por la derecha, pero además de, bueno, y lamentablemente dos diputadas de mi distrito también se salieron del hemiciclo y lamentablemente no pudimos, ¿cierto?, sacar adelante esta reforma tributaria. No podemos dejar que ellos sean quienes escriban esta nueva constitución a propósito de la PGU. Y con respecto a la pregunta que tú me hacías, precisamente nosotros debemos garantizar mi candidatura, y así lo hemos definido este equipo de campaña también. Yo me comprometo a que dentro de esta nueva constitución debe estar el derecho a la seguridad social, y debe incluir un sistema de pensiones que asegure prestaciones suficientes para garantizar una vejez digna y estable. O sea, no puede ser que en este momento, ¿cierto?, tengamos a nuestros adultos teniendo una pensión de 100 mil pesos, inclusive menos. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer, y siento que todos los sectores progresistas que vamos a incorporarnos a este nuevo proceso constituyente, es precisamente establecer o desprivatizar normas. O sea, en el fondo nosotros tenemos que instalar normas que lleven a desprivatizar el actual sistema privado de cuentas individuales, y eso se va a hacer, va a ir en directa relación de las pensiones de nuestros y nuestras adultos mayores. Creo que es necesario que nosotros podamos instalar el derecho a una pensión digna, y eso solamente lo vamos a poder hacer si es que nosotros incorporamos un artículo de norma que establezca el derecho a la seguridad social. Gracias, Karen. Karen Araya, nos llegaron saludos, se sumaron desde Punta Arenas y desde Constitución. Estamos llegando al final. ¿Quiere decir algo más, Karen Araya, para nuestros auditores de la región metropolitana particularmente, ¿no? Invitarlos a participar de este proceso, este nuevo proceso constituyente. Tenemos la posibilidad, una vez más, aunque tenemos algún camino empedregado, ¿cierto?, pero tenemos la posibilidad de poder cambiar la historia de nuestro país. La tenemos en nuestras manos, así que tenemos que tomarla con mucho, este desafío, con mucha valentía, con mucha alegría también, ¿cierto?, para enfrentarlos a las nuevas situaciones que nos vamos a enfrentar, para poder finalmente cambiar la historia de nuestro país. Así que mientras, yo lo decía ayer y lo dije también hoy día, mientras tengamos una luz de esperanza, podemos cambiar Chile, tener un Chile más justo, más digno, tenemos que luchar tras conseguir ese objetivo. Te sumo saludos de Pudahuel, y claro, queremos agradecer a Karen Araya Rojas, quien es candidata del Partido Comunista para el Consejo Constitucional de la Región Metropolitana en la elección del 7 de mayo próximo. Solo faltan 47 días para la votación, vale decir que han a lo más 45 días para trabajar. Así que los que quieran sumarse, me imagino que usted los invita, ¿no? Sumarse a la campaña, pero también a los procesos de participación ciudadana que va a tener este nuevo proceso constituyente. Y bien, a participar. Bueno, las elecciones son carácter obligatorio. Aquí nosotros sí. Invitamos a que puedan leer también nuestras propuestas. Nosotros tenemos una página que se llama www.karenaraya.cl. Ahí ustedes pueden acceder también a cuáles son las iniciativas que nosotros estamos levantando, que estoy levantando en esta candidatura para este nuevo proceso constituyente. Así que si quieren conocer más de mí, pueden también acceder a mis redes sociales, pero también a esta página web, www.karenaraya.cl. Karen Araya, gracias por estar con nosotros este domingo por la mañana. Sabemos que siempre hay tareas que cumplir, tanto en la casa como en la candidatura que tiene. Así que le agradecemos mucho, ¿no? Aprovecho de invitarlos. Voy a leer esta parte, sí, porque... un segundito. hoy vamos a estar en la feria... al tiro lo... Perdón, porque no la tenían ahí. Sí. Hoy vamos a estar en... Ya, vamos a estar a las... Bueno, mis compañeros y compañeras ya están. También independientes ya nos están esperando a las de las 10 a las 10:30 en la Feria de General Arriagada en Santa Raquel. Y también vamos a estar en Rojas Magallanes con Santa Raquel. Nos va a acompañar nuevamente el alcalde Daniel Jadwe y... a las 13:30 vamos a tener un encuentro con algunos y algunas dirigentes sociales y sindicales de la Florida, y en la tardecita, como a las 15:30, vamos a hacer un casa a casa en la Villa Los Peumos, en Sotero del Río con Santa Raquel. Así que a todos y todas quienes nos quieran acompañar el día de hoy en esta campaña, pueden hacerlo en la comuna de la Florida. Nos vamos a sentar hoy día en mi comuna para que nosotros podamos desplegarnos en el territorio y también poder llevar nuestro mensaje, ¿cierto?, nuestras ideas, plantearle nuestras ideas a los floridanos y floridanas, pero también estamos con esta misión, ¿cierto?, de poder recoger cuáles son las demandas que la gente necesita que nosotros podamos, que yo pueda llevar a este nuevo proceso constituyente. Así que los dejo invitados. Gracias. A que puedan participar de este despliegue. Gracias, Karen Araya. Muchas gracias. Sí, gracias, Canela Araya, una vez más por haber estado con nosotros este domingo. Y nosotros vamos a hacer un pequeño alto en De Domingo a Domingo Sin Restricción y regresamos para la segunda parte de este espacio. Así que vamos y volvemos. Hasta luego, Karen. Hola, les habla el diputado Luis Cuello, autor del proyecto de ley Que Pase la Micro. El transporte público en las regiones está en crisis. Las empresas privadas entregan un mal servicio, no cumple con las frecuencias ni con los recorridos. Necesitamos un transporte de calidad en las regiones. Por eso, invitamos a apoyar la ley Que Pase la Micro, que busca que los gobiernos regionales y los municipios puedan crear empresas de transporte público. Contigo, lograremos Que Pase la Micro. Este domingo 7 de mayo se realizará la elección del Consejo Constitucional, 50 representantes que deliberarán sobre la propuesta de texto para una nueva constitución. En este proceso deberán votar de manera obligatoria todas las personas habilitadas para sufragar. Infórmate sobre las candidaturas en CERVEL.cl, llamando al 600-6000-166 o en nuestras redes sociales verificadas. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile, CERVEL. Por una nueva constitución para un mejor Chile. Una constitución para que la casa propia ya no sea un sueño, sino una realidad. Con unidad para Chile, para consejeros y consejeras constitucionales. Vota con esperanza. Vota por Chile. Vota comunista. Por una nueva constitución para un mejor Chile. Soy Karen Araya Rojas, madre de tres hijos, militante del Partido Comunista de Chile, y creo firmemente que los barrios, las comunas, los territorios deben estar representados en lo que será la nueva constitución que consagre una vida mejor para todas y todos. Con unidad para Chile, para consejeros y consejeras constitucionales, vota con esperanza, vota por Chile, vota comunista. Titular.

un título el otro día que usted había dicho que el gobierno tiene que hacer esfuerzo por avanzar sin renunciar. Esto en relación a la discusión que se armó en las alianzas, pues llamémoslo así, que existen y que coexisten apoyando al gobierno. Supuestamente hay una discusión o conversación o intercambio para precisar el programa. ¿Qué exactamente fue lo que usted quería decir con eso de que el gobierno tiene que hacer esfuerzo para avanzar sin renunciar? Es que yo no sé quién inventó la palabra renunciar. ¿Ya? ¿No la dijo usted? No, yo no he dicho la palabra renunciar. Son otros los que dicen que el gobierno tiene que renunciar a su programa porque no va a ser capaz de ponerlo, llevarlo a la práctica. Ya el otro día conversábamos que el Mercurio en una de sus páginas editorial planteó que este gobierno ya terminó, porque sin la reforma tributaria no puede hacer nada más. Porque una cosa es renunciar y otra cosa creo yo que son las adecuaciones tácticas para enfrentar las dificultades, para cumplir con el programa. Pero el programa como estrategia de gobierno tiene que mantenerse, porque si no se mantiene, bueno, se desinfla todo el andamiaje, y ahí sí que habríamos hecho promesa que sabíamos de antemano no se iban a cumplir. Entonces, para mí, lo que debe hacer el gobierno y nosotros, los partidos políticos que acompañamos a este gobierno, que lo apoyamos, hacer todos los esfuerzos por cumplir el programa y por superar estas dificultades que ahora se ven que los principales son de carácter económico y que son las que está poniendo en el camino la derecha. Claro, que se puedan reconsiderar algunos puntos, creo que es que puede hacer, no digo que no, pero lo primero es verificar y caminar para ver la forma en cómo superar estas dificultades. Ahora, en relación a la reforma tributaria, que su rechazo es una dificultad seria, muy seria, el gobierno está haciendo esfuerzo por reponerla. A mí me parece que eso está bien. Ahora, también el reponerla en un diálogo con la derecha también trae tiene sus bemoles, porque indudablemente la derecha no le va a dar la pasada a que se pueda recaudar el Estado la cantidad de fondos que se precisan para cumplir con la totalidad del programa. Entonces también hay que estar alerta a eso. Pero se ha hablado muy rápidamente, algunos de renunciar, otros de ahora se está hablando de priorizar. Me parece en todo caso que priorizar es más razonable que renunciar, porque priorizar no es renunciar, es ver dentro del programa para su cumplimiento o para cumplir con la mayor parte del programa qué cosas ponemos primero ante estas dificultades y cuáles vamos dejando un poco para después, ¿no? Pero es eso, yo salí al paso con eso de que no hay que renunciar, y yo creo que no hay que renunciar. Correcto. Patricio, Karen, Patricio, ¿quién? Yo saludo al presidente Guillermo Tellier. Efectivamente, durante la semana se conocieron muchas declaraciones de él, pero profundizando un poco en este debate que se ha generado, presidente, sobre el programa, yo tengo presente que la primera persona que habló de reestudiar, reevaluar la viabilidad del programa fue Paulina Bodano, presidenta del Partido Socialista. Entonces, ¿usted visualiza que haya una postura de esta coalición respecto de la otra, de Apruebo Dignidad, en relación al programa, una postura definida, o simplemente es una preocupación general que puede resolverse por la forma en que usted lo señala, poniendo prioridades o rediscutiendo el orden de las cosas? A mí me da la impresión que esa expresión de Paulina Bodanich Podanovich ha ido cambiando al tenor de la discusión que se ha generado entre los partidos de las coaliciones de gobierno, lo que, bueno, es muy bueno. Y creo también que el propio gobierno ha puesto de alguna manera las cosas en su lugar con las declaraciones de la ministra del Interior, de la ministra de CEPRES, que no es el objetivo renunciar, aunque a mí me parece bien. Del gobierno se ha hablado de priorizar, de ver qué medidas se toman, pero no se ha hablado de renunciar al programa, lo que me parece bien. Otra cosa es priorizar, también modificar, porque se ha dicho desde el gobierno que hay cosas que no estaban en el programa que se han tenido que introducir, ¿no?, en los planes de gobierno, como el tema de la delincuencia, que no estaba puesto con la intensidad con que se ha tenido que tomar. También el tema de la migración, que también es un déficit que no es de este gobierno, que viene de los gobiernos anteriores, sobre todo el gobierno de Piñera, que fue el que creó este problema. Entonces también con eso podemos estar de acuerdo, no podríamos no estar de acuerdo. Estamos conversando con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Karen Medina. Sí, buenos días, un gusto de saludarlo. Y en la misma línea, presidente, preguntarle cómo garantizamos dos derechos que son muy importantes y que salen a la luz cuando hablamos del tema de la seguridad y la migración, que por un lado el derecho de los migrantes, de los niños, por supuesto, también, que son objetos de abuso, a veces hasta usados para pedir limosna, bajo la excusa de que no hay trabajo o trabajo muy informal. Pero por otro lado, esto por los extranjeros, lo hemos visto acá en Chile, que es algo que se comienza a dar muy reiteradamente en el metro, por ejemplo. Pero por otro lado, y los migrantes, ¿cierto? Hay tratados internacionales que respaldan los derechos de los migrantes cuando vienen a un país a colaborar, a aportar, ¿cierto? A trabajar y a ganarse sus pesos honradamente. Por otra parte, el otro tema es la delincuencia. Y es un tema real que observamos, un delito grave donde hay vinculado personas extranjeras. Eso no tiene que significar que inmigración es sinónimo de, pero sin duda el tema de la delincuencia hoy día es una preocupación, y sobre todo ahí aparece el tema del derecho a vivir seguro. ¿Cómo podemos vivir también seguros en este país? ¿Cuál es el rol de la ciudadanía? ¿Cómo garantizamos la participación de la gente? ¿Cómo prevenimos? ¿Cuál es el rol de la policía al respecto también? En su opinión, presidente. Es un tema complejo, a mi modo de ver, porque los delincuentes en Chile no son solo los migrantes. O sea, yo creo que los chilenos tienen harto a su ver en cuanto a delincuencia y a narcotráfico y otras cosas, que una parte de los migrantes, bueno, traen o han llegado con esa misma impronta delictual al país, y eso no se puede desde luego permitir. Ahora todo eso tiene que estar bajo el control de la ley y de la justicia. Para eso existen las leyes en nuestro país, y desde luego que hay que respetar los derechos de los migrantes, así como hay que respetar los derechos de los chilenos. Ahora, todo lo que signifique abuso, que vaya a contrapelo de lo que es nuestra normativa, tiene que denunciarse y tiene que castigarse, indudablemente. Ahora, todos tienen derecho a recurrir a la justicia, a defenderse, y creo que en Chile eso está garantizado, por lo menos así es lo que se ve, de que incluso los migrantes puedan recurrir a la justicia con recursos de amparo, incluso cuando se les va a expulsar del país. Ahora, esas son cuestiones que se deben respetar. Ahora, ¿cómo prevenir? ¿Cómo hacer que participe más la ciudadanía? Hace tiempo que nosotros venimos planteando eso, de que debe haber un trabajo más mancomunado de las policías, de los municipios, por ejemplo, de organizaciones sociales que permita un diálogo que vaya dirigido a prevenir la delincuencia. Ahora hay que hacer muchísimo para prevenir la delincuencia. En nuestro país existen bolsones de pobreza, existe la falta de trabajo, esa es la realidad, existe el narcotráfico y muchas personas que caen en su consumo y que por tal motivo delinquen para poder comprar la droga. Entonces todas esas cosas son medidas preventivas que debe tomar en cuenta el gobierno y la sociedad entera. Yo creo que tenemos que avanzar. Yo escuchaba una entrevista al subsecretario del Interior, Monsalve, que decía, y creo que en eso tiene razón, que Chile no estaba preparado para enfrentar el nivel de delincuencia que hoy día existe en Chile. Y yo creo que es así. Y eso es algo que ha venido desarrollándose y creciendo a través de los últimos periodos presidenciales. Porque algunos nos tratan de sacar solo a este gobierno. No es así, es un problema de nuestra sociedad y que tiene que enfrentarse. Ahora, de ninguna manera podemos decir que es sinónimo de delincuencia la migración, y tampoco la pobreza, o tampoco las personas que tienen menos recursos, porque no es así. La delincuencia es algo generalizado, y muchas veces vemos que los delincuentes no son precisamente los sectores más pobres de nuestro país. Estamos conversando con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellez, con el cual nos alegramos que esté bastante recuperado. Se nota, presidente, que si bien es cierto, usted me decía estoy más delgado, claro, y sí, pero está bien, en general. A propósito de lo que sucede con la delincuencia, y voy a decir, y bueno, lo asocio, de hecho, sí, tan delincuencia con su nombre, ¿no? Pero Piñera tiene mucho que ver con esto. Porque él fue a Cúcuta hace unos años cuando era presidente y dijo, vayan, y dio facilidad y entró cualquier cantidad de personas. Esa es una cuestión que necesariamente hay que recordarlo. Pero a propósito de Piñera está relanzándose, está volviendo. Dice que no quiere ser candidato presidencial, pero con Piñera uno nunca sabe. Y claro, relanzó su fundación, que obviamente la financia con sus grandes recursos, y además creó una estructura semiorgánica o orgánica, no sé, con expresidentes de América Latina, particularmente de Colombia y sus alrededores. ¿Cómo ve esta reaparición de Piñera con una como que si no fuese culpable de nada, o como no tuviera responsabilidad de nada, sino que como que empieza a criticar incluso al gobierno del presidente Boric? Yo creo que Piñera está en la línea de quitarle la sal y el agua al actual gobierno. Su política se enmarca en las políticas más reaccionarias que persisten en América Latina, a pesar de las derrotas que han sufrido. Porque su posición, que la expresó en Cúcuta, que era de intervenir en Venezuela, de facilitar la intervención de fuerzas foráneas militares en Venezuela, que él dice que iba a entregar medicamentos y alimentos a los pobres venezolanos que estaban muriendo de hambre. Pero todos sabemos que detrás de eso había ya toda una confabulación, y que se esperaba que Cúcuta fuera el comienzo de una especie de invasión a Venezuela, que no le resultó, indudablemente, por la resistencia del gobierno y el pueblo venezolano, y que de alguna manera ahora tratan de justificar él y el presidente Duque, que es su otro socio en esta aventura. Pero ¿qué es lo que ganamos con esa incursión de Piñera en Cúcuta? Bueno, una invasión de migrantes que él la facilitó, que dio facilidades, que prometió carta de ciudadanía, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora está el problema. No es que nosotros vayamos a plantearnos contra esa migración, no, pero hay que buscar la solución, y la derecha, que tanto plantea el problema, pero que no ha dado soluciones y que sigue sin darlas, debería tener más en consideración esto de que ellos son parte del problema, fueron parte del problema, y que lo que queda ahora es que colaboren con la solución, no que la entorpezcan. Como en el plano también de la seguridad, que bueno, ellos reclaman por el alto grado de delincuencia que hay en el país, pero al mismo tiempo se niegan a participar en los acuerdos que pueden posibilitar el tener leyes más justas para reprimir la delincuencia. Patricio. Sí, en vinculación con esto, presidente, que creo que es el problema que aparece en la discusión pública con más frecuencia. Escuchamos durante la semana declaraciones del nuevo ministro de Relaciones Exteriores, von Klaveren, que está intentando, dice, establecer acuerdos con países de América Latina, justamente en la perspectiva de alguna manera coordinar los esfuerzos para que la migración tome un curso ordenado, regulado. Y ahí se conocieron declaraciones tanto del gobierno boliviano como del gobierno venezolano. Ciertamente este es un problema que no afecta solamente a bolivianos o venezolanos, está también la migración colombiana, que es muy fuerte, el caso de ciudadanos peruanos que también llegan a Chile. Entonces hay un tema de coordinación gubernamental que ojalá pudiese ser resuelto favorablemente para los países y para los migrantes. ¿Cómo visualiza usted esta posibilidad? Bueno, yo sé que, por lo que he leído en la prensa, que tanto el gobierno boliviano como el gobierno de Venezuela se plantean estar dispuestos a dialogar. Entonces creo que el canciller tiene esa responsabilidad de abrir ese diálogo. Y para abrir ese diálogo tienen que hacerse de acuerdo a las relaciones entre los estados. No se puede hacer un diálogo sin una relación, sin que se converse y sin que se llegue, sin que esté la voluntad de llegar a acuerdo. Y Chile, bueno, tiene que expresar esa voluntad también claramente. Así que yo espero que le vaya bien al ministro de Relaciones Exteriores en este cometido. Espero que le vaya bien. Karen Medina. Sí, yo voy a preguntarle a Guillermo en torno al proceso constitucional. Hace un ratito conversábamos con la candidata a la región metropolitana del Partido Comunista y del Pacto Unidad para Chile, Karen Araya. Presidente, para quienes nos escuchan, ¿por qué es importante este nuevo proceso a pesar de la derrota del rechazo del 4 de septiembre? ¿Por qué es necesario para las grandes mayorías participar y no abstenerse y apoyar un nuevo proceso constitucional? Porque con todo es la oportunidad de terminar con la constitución pinochetista, terminar con algunos de los nudos que tiene esta constitución que impiden avanzar más en la democratización del país, en justicia social y en las posibilidades de legislar sobre temas de interés nacional, ¿no?, y sobre todo de carácter social. Yo creo que esa oportunidad está. Sabemos que es un proceso que está enmarcado en los principios, en los 12 principios, que se ha reafirmado que van a formar parte de la nueva constitución. Ya hay algunos debates en el comité de expertos que han aclarado algunas cosas, donde se han querido agregar capítulos al texto ese de los 12 puntos. Algunos han sido aceptados, otros no. Eso ya va creando una caracterización de la nueva constitución. Ahora, el debate se va a dar en el Consejo Constitucional sobre temas que van a ser bien importantes, o sea, son las bajadas de los 12 puntos y la importancia entonces de la elección de los consejeros es que se requiere elegir el máximo de consejeros que estén por establecer genuinamente una nueva constitución que se distancie de la constitución pinochetista, ¿no? Y que ahora cause un proceso más democrático para nuestro país. Creo que es eso, ¿no? Siempre nosotros hemos hablado de que la actual constitución era un candado, un cerrojo que impedía avanzar más en la democratización del país. Lo planteó Volodia, Teitelbaum, lo planteó Gladys con mucha fuerza. Bueno, es la posibilidad de romper ese cerrojo, si no en su totalidad, por lo menos en gran parte. Por lo menos en gran parte. Y el instaurar ya un Estado social de derecho abre una puerta importantísima en el país. Y a ese punto, y a ese punto lo abre. Pero el problema es que se mantenga como tal y que no vaya a sucumbir esta propuesta de los 12 puntos en un afán de la derecha por mantener o dejar incluso ahora establecido la nueva constitución el Estado subsidiario, ¿no? Con argumentos que son bastante falaces, que decir que no se contraponen el Estado social de derecho con el Estado subsidiario. El Estado subsidiario es mantener las cosas como están, ¿no? E incluso es peor que lo que dice la actual constitución, porque en la actual constitución no está establecido el Estado subsidiario. En los hechos se ha tomado así, pero la verdad es que no es así. Entonces, que se establezca el Estado social de derecho en la nueva constitución ya es un paso adelante importantísimo. Estamos conversando con el presidente del Partido Comunista. Sí, usted quiere conducir el programa, don Patricio, por lo que veo. Ya está. No me deja ni siquiera. Pues. Adelante, señor. Dale. Es una broma. Quería solamente hacer un comentario que me parece importante de lo que ha señalado el presidente del Partido Comunista, porque es efectivo que no aparece la palabra subsidiario en la constitución de Pinochet. Pero hay varios artículos que prohíben absolutamente o impiden absolutamente la intervención del Estado. Entonces, al final es lo mismo. Y por lo tanto, el argumento de que no está la palabra subsidiario en la actual constitución es un argumento bastante falaz. Y creo que él lo ha dicho con mucha claridad el presidente del partido. No se puede tomar eso como un argumento en favor de la actual constitución, el que no esté escrita la palabra. Porque las leyes, los artículos de la constitución prohíben que el Estado intervenga en problemas o coloca quórum altísimo, por ejemplo, para crear una empresa estatal. Sería imposible crear una empresa estatal del litio con la actual constitución, por ejemplo. Una pregunta, si me permites. Durante la semana se produjo una votación importante que impidió que los expertos avanzaran hacia agregar un capítulo adicional en el proyecto de nueva constitución referido a Fuerzas Armadas. Esta postura de los expertos de la derecha fue derrotada, ¿no? Perdió en la votación. Entonces creo que sería muy interesante que, digamos, conversáramos aquí, que el presidente nos pudiera explicar la importancia que tiene ese rechazo que se hizo, porque algunos dicen, pero si da lo mismo que estén, que no estén. No, es que no da lo mismo. Y eso quería preguntarle al presidente del partido. Claro, lo de fondo en esto es la supeditación de las Fuerzas Armadas al poder civil. Y el ponerla en la Constitución, casi se quería poner en igualdad de condiciones el poder civil con el poder militar. Y es algo que se ha mantenido en la tradición chilena, a pesar del golpe de Estado y todo lo que ha ocurrido, de que tienen que mantenerse la supeditación del poder militar al poder civil. Y por eso es que el tema de las Fuerzas Armadas tiene que estar en el capítulo de gobierno, ¿no? Y eso ha sido lo que ha primado, me parece a mí, en la discusión del comité de expertos. Y se creó, claro, una mayoría que no estuvo de acuerdo con un capítulo especial de las Fuerzas Armadas. Es lo que yo entiendo. Presidente, a propósito de esto mismo, de lo que comentaba Patricio, el tema de la subordinación, esta semana se produjo un hecho lamentable, que fue el asesinato de un carabinero en la octava región, perdón, en la región del Biobío. El general director de carabineros tuvo una reacción bastante fuerte respecto al Parlamento. Posteriormente, desde el seno de la familia del policía, hubo una reacción muy fuerte contra el gobierno, contra el presidente en particular, Boric. Estas situaciones como que se vienen alimentando y retroalimentando por parte de los medios de comunicación, o sea, una suerte de pugna entre el poder civil y el poder, llamémoslo así, militar, porque tienen las armas, ¿no? Pues se podría llamar poder por eso. ¿Cómo es, en relación a lo que preguntaba Patricio, ¿no? ¿Cómo lo siente usted eso? Bueno, yo creo que tienen que seguir supeditado carabinero al poder civil. Y creo que la ministra del Interior lo explicó claramente. Es decir, carabineros tienen la fórmula para llegar al gobierno, también para dialogar con el Parlamento y hacer todos los planteamientos que crea conveniente respecto de esto. Yo creo que su sentimiento legítimo es que cuando muere un carabinero, claro, tienen que enfrentar a la delincuencia, al narcotráfico, y piden mayores garantías. Pero ese es un proceso que tienen que llevarse a cabo en el Parlamento, y creo que hay una discusión sobre eso. Ahora, no sé, por las reacciones de los familiares, no me voy a referir a ello. Yo creo que no sé por qué tuvo que ver el presidente en la muerte de ese carabinero, que además fue un carabinero que fue atropellado en la vía pública por alguien, por un extranjero, precisamente, un venezolano. Entonces eso alimenta toda una campaña que entorpece un poco la puesta en práctica de medidas más concretas y definitivas respecto al tema de la migración, y que también hace ver que hay que avanzar mucho más en las políticas que tienen que frenar la delincuencia en nuestro país. Yo creo que es eso, pero teniendo en cuenta incluso lo sensible que pueden ser la muerte de carabineros en manos de delincuentes, no se puede romper la fórmula de supeditación al poder civil. Eso ya significaría otra cosa. Bien, correcto. Karen Medina. Presidente, el día 22 de marzo, este próximo miércoles, se celebra el Día Mundial del Agua. Es una iniciativa que promovió desde en algún momento la ONU, y que hoy día es parte del calendario de las organizaciones ciudadanas, pero también de gobierno, de las organizaciones medioambientales, ¿cierto?, de las comunidades agrícolas, para hacer conciencia en torno al derecho del agua, al cuidado del agua. El proyecto, el borrador de la constitución nueva que del año pasado establecía ahí una serie de materias en torno al derecho al agua, a la propiedad, a terminar con el negocio, con estos derechos perpetuos que algunos todavía tienen y que perjudican a los pequeños agricultores en zonas rurales, en fin. Bueno, y el agua en algún momento en Chile se privatizó también por la propia dictadura. y hoy día está en manos, ¿cierto?, en su gran mayoría a nivel país, de empresas privadas. ¿Qué demandas tenemos hoy, su opinión respecto a este tema tan importante, el punto de vista humanitario y por supuesto ambiental, como es el agua en Chile? Bueno, todos sabemos que la existencia del agua dulce de consumo humano, y también para regar las plantitas, esas cosas, cada vez más escasa. Está el tema del calentamiento global, no es solo un problema de Chile, es un tema mundial, y cada uno de nosotros y nosotras debe aprender a cuidar el agua. También se cometen abusos con la tenencia del agua, y con los cuales a mi modo de ver hay que terminar. No sé si una nueva constitución va a ser el elemento que lo pueda, que pueda permitir es terminar con esos abusos, pero sí deberá quedar claramente establecido el derecho al agua como un derecho humano, muy claramente. Y yo creo que eso deberá ser una prioridad del gobierno. Hoy día, quien tiene que velar por tomar medidas es el Ministerio de Obras Públicas, que ya de alguna manera ha planteado que una de sus prioridades es precisamente la preservación del agua. Y yo diría que no solo la preservación del agua, sino que también su uso y distribución para su uso. Hay fórmulas que pueden ayudar a de alguna manera manejar los déficits que existen. Ya las grandes mineras están usando la desalinización de las aguas, y también en algunas ciudades costeras. Bueno, puede ser una fórmula, pero que también hay que tener cuidado qué es lo que implica instalar estas plantas por el impacto medioambiental. Pero es una solución. Debiera buscarse otras. El exterminio de nuestros bosques, o el desarrollo también de ciertas prácticas por la industria de la madera, en la zona sur por lo menos, ha creado las condiciones para que se produzca escasez de agua. Y claro, el tema del cambio climático es bien difícil de cambiar, porque el clima actúa con sus propias leyes. Podrán sacarse muchas leyes humanas, pero puede que no cambie ya el cambio climático, la tendencia del cambio climático, que es a producir grandes sequías en grandes porciones del territorio mundial, y que para eso tiene que haber también un acuerdo de todas las naciones para poner fin a ese calentamiento global, o por lo menos morigerar sus efectos. Pero mientras eso no suceda, va a ser difícil, y sobre todo para países como el nuestro. Gracias, presidente. Patricio Palma. Yo creo que el problema que hemos tratado durante este programa de la delincuencia realmente es muy importante, hay que darlo vuelta por todas sus dimensiones, porque veo que es el problema que ha permitido que la derecha se despliegue en el país con una campaña realmente muy incisiva, muy peligrosa, estimo yo. Durante la semana también ocurrieron novedades en el plano de la aceptación a trámite por parte del Tribunal Constitucional de una presentación hecha por diputados de derecha en que se cuestionan los indultos que firmó el presidente Boric hace algún tiempo. Y en concreto se plantea que 7 de esos indultos no serían válidos y que por lo tanto habría que anularlos. Este es un asunto, yo creo, muy delicado, porque cuestiona atribuciones presidenciales e interviene otra vez de manera doble en la política chilena, porque olvida qué es lo que ocurrió antes con los indultos. Entonces, me gustaría una opinión del presidente del partido. Claro, los indultos son una prerrogativa del presidente de la República. Él hizo uso de esa prerrogativa, es una prerrogativa constitucional. Lo que la derecha quiere es que se declare la inconstitucionalidad de esos indultos que hizo el presidente. ¿Y cuál sería el objetivo, la finalidad? Bueno, por último, puede ser hasta una acusación constitucional al presidente por haber sobrepasado la constitución. Entonces aquí se ve que los objetivos de la derecha, que forma parte de lo que le planteó Piñera a la derecha, que es de todas las formas impedir que este gobierno tenga éxito o que llegue a su término. Y Piñera aduce de que la izquierda trató de dar un golpe blanco. Él llama golpe blanco a la jornada de movilizaciones que produjeron el estallido social. Pero el estallido social, yo creo que no lo planteó como objetivo ni la izquierda ni ningún sector de nuestro país. Fue una acción popular, el pueblo de Chile, que muchos han tratado de explicarse o decir quién fue el que dio la orden para eso. No hubo, sencillamente, ni había un ejército invisible que estuviera llevando adelante todas esas protestas y todo lo que sucedió. Era el pueblo de Chile y se produjeron situaciones incluso violentas de protesta, pero se ha tratado de criminalizar al máximo. Entonces, bueno, la contrapartida ahora, según Piñera y según estos parlamentarios de derecha, sería de alguna manera replicar la acusación constitucional que se le hizo a Piñera, pero que fue una acusación que se basaba en el uso de la fuerza para reprimir, que causó, bueno, muertes y también una cantidad importantísima de heridos. Y acá quieren crear una similitud con los indultos, pero la derecha en esto está ella misma pasando por sobre la constitución, porque si es una prerrogativa del presidente, bueno, el presidente tomó esa iniciativa y es algo que ya se vio. Se aduce que se pone en peligro a las chilenas y chilenos, tal el indulto a esas personas. Habría que observar por cuál es la conducta de las personas indultadas. Pero si reinciden causando algún delito, indudablemente que todo el peso de la ley va a recaer sobre ellos. Es decir, ellos se adelantan aquí, aquí se está produciendo un peligro inmenso a la sociedad. No ha sido lo mismo cuando el presidente Piñera ha indultado a criminales que hicieron crímenes de lesa humanidad, ¿no?, que eran adelante. Entonces ahí no había peligro para el país ni para la patria, pero ahora lo hay con estos indultos. Entonces una posición política, ideológica, diría yo, como lo dijo el presidente de la UDI al votar contra la reforma tributaria, que no podían no votar en contra por razones ideológicas. Aquí también hay posiciones ideológicas, ¿no?, que mueven a la derecha, pues el anticomunismo, el mezclar protesta social con delincuencia, etcétera, etcétera. Yo creo que en esto hay que ponerse firme en las atribuciones del presidente y que sea actuado de acuerdo a la norma constitucional. Estamos conversando con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Presidente, el nuevo presidente del Senado ha estado planteando estos días, en estos pocos días que lleva ya en el cargo, no un cargo menor, que la reforma tributaria que fue rechazada debiera ser tratada en los mismos términos en que se trató el rechazo a la nueva constitución. Me imagino que eso significa comités de expertos y una serie de otros elementos que termine diluyendo la reforma para los intereses que ellos, que ellos tienen. ¿Cómo siente usted eso? Bueno, yo creo que ya se han expresado opiniones a través de la prensa. Primero, yo creo que va a ser difícil conversaciones de acuerdo antes de las elecciones del 7 de mayo. ¿Por qué razón? Porque dentro de la derecha hay una competencia por establecer quién es más antigobiernista o quién le hace más daño al gobierno. Lo que no es daño al gobierno, es daño al país. Y en esto la pugna entre Chile Vamos y los republicanos se hace notar. Porque Chile Vamos dice que si de alguna manera cede ante las posibilidades de conversar y llegar a acuerdos sobre esto, entonces los republicanos se van a aprovechar de esto en la campaña electoral y van a de alguna manera a bajar el caudal de votos de Chile Vamos, fundamentalmente la UDI y Renovación Nacional. Bueno, efectivamente los republicanos tienen esto muy activo, y sobre todo el que fuera candidato presidencial. Pero incluso ahora ya, cuando hay algunos prolegómenos de conversaciones, se ve que la derecha va a hacer exigencias bastante leoninas. Por ejemplo, ya no hacer el monto que el gobierno requería para llevar adelante su programa. Efectivamente, la derecha podría llegar a acuerdo, pero sobre la base de recortar el monto. Es lo que han estado diciendo. Y segundo, por variar el tema de los impuestos, ellos quieren defender sus intereses, el interés del gran empresariado, de aquellos que tienen más recursos en el país, lo defienden firmemente. Lo mismo ha dicho la derecha en relación a la reforma de pensiones, que ellos defienden a las AFP. O sea, cualquier acuerdo con la derecha significa varios peligros. Y Coloma, yo creo que lo que ha dicho es que él está dispuesto a los grandes acuerdos, pero ese pero es el que debemos tener presente. Vamos comenzando con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellez. Karen, Patricio Karen. ¿Me voy entonces? Nos vamos entonces. Tiene que desmutearse, Karen, si quiere hablar. Ok, sobre la misma línea de lo que decía recién el presidente, la ministra Jara, de Trabajo y Previsión Social, señaló: hemos reiterado nuestra intención de que la industria de la AFP se termine justamente. Eso es parte de lo que la reforma previsional de este gobierno señala. Frente a lo que señala, indica el presidente, a propósito de quien ahora lidera el Senado. Y lo cuánto eso puede también complicar las próximas reformas. La reforma previsional es muy esperada, porque efectivamente lo que buscamos es transformar este modelo de negocio de usura, y por sobre todo también garantizar mejores pensiones para los chilenos y las chilenas. Es un tema cierto complejo, pero que el gobierno tiene que abordarlo, ¿no? De todas maneras, o sea, es importante que con todos haga los esfuerzos por cumplir, como usted decía al comienzo de esta entrevista, por avanzar lo más posible en el programa con las prioridades que este tiene. Uno es también la reforma previsional. Bueno, yo creo que la derecha, que acusa al gobierno de no dialogar, sin embargo, respecto a la reforma tributaria, tuvieron todas las posibilidades de dialogar. Ahora, si no lo hicieron, fue de mutuo propio. No, ellos descartaron así de plano, dijeron es una reforma muy mala y punto, y vamos a estar en contra y punto. No se abrieron ningún tipo de diálogo. Y en el caso de la reforma previsional van por un camino parecido, porque se le ha ofrecido diálogo. La ministra Jara creo que ha sido bastante dialogante con todos los sectores, incluso los empresariales, con las propias AFP incluso. Y pero la derecha no se abre a ese diálogo. Ellos quieren rechazarla, ¿no? Porque, bueno, porque dicen que es mala. ¿Cómo va a ser mala una reforma que sube las pensiones de inmediato cuando sea aprobada, ¿no? Sube todas las pensiones. Esa creo que es la finalidad de una reforma de pensiones en nuestro país. Y eso la derecha no lo considera importante. Lo único que considera importante es que no se le vaya a hacer daño a las AFP. Entonces sabemos que es un pensamiento diametralmente opuesto, insensible a las carencias que tiene nuestro pueblo, sobre todo el tema de pensiones, de salarios, etcétera, porque eso es lo que ha estado entorpeciendo con la reforma tributaria y en relación a las pensiones. Ahora esperemos que en lo que queda todavía de trámite de trabajo prelegislativo de la reforma previsional se logre avanzar en ganar acuerdos para su aprobación, así como se ha ganado acuerdo para las 40 horas, por ejemplo, que fue aprobada en la una comisión del Senado, que va a pasar a sala, y queda esperar que se apruebe, porque hay un preacuerdo para eso, y que ojalá la derecha mantenga su palabra, porque hay un acuerdo con la derecha en esto, de avanzar en las 40 horas, por eso que se aprobó en esa comisión del Senado. Pero ahora falta la sala. Aprobada la sala, tienen que ir de nuevo a la Cámara de Diputados y ya en un proceso para finalizar su aprobación. Entonces no hay que perder del todo las esperanzas. Si 40 horas de aprobada, perfectamente podría avanzarse en el tema de la reforma previsional. Nos quedamos sin conductor. Sí. ¿Me escucha usted, presidente? Sí. Sí, la escuchamos perfectamente. Aprovecho de preguntarle entonces, mientras Julio se repone, hay una situación bien interesante que se ha creado a nivel de los medios de comunicación y la libertad de información. Porque el gobierno, en virtud de la complejidad que tiene poder comunicar sus éxitos, sus obras o sus proyectos, se vio obligado a crear un noticiario todas las mañanas, no todas las mañanas, varias mañanas de la semana, en que se informa de la actividad del gobierno. Esto ha creado ahora una cantidad de críticas por parte de periodistas de derecha que señalan que el gobierno está abusando de sus prerrogativas al respecto, y que los que están llamados a interpretar si colocan noticias en titulares o no son ellos, los periodistas. Entonces esto crea una situación bastante compleja, que el gobierno no ha definido, los partidos de esas alianzas tampoco. ¿Cómo resolvemos el tema de la presencia de las noticias que el gobierno cree importantes en los medios de comunicación? Quisiera consultarle su opinión sobre eso. Sí, yo creo que esa iniciativa de dar a conocer lo que el gobierno hace me parece muy importante, y tiene que defenderse ese derecho, porque cómo no va a tener derecho un gobierno a decir, mire, estas son las obras que estoy realizando, así estamos cumpliendo con el programa, o estas son las medidas para enfrentar tales y tales situaciones. Yo creo que es muy necesario esa relación directa entre el gobierno y la sociedad. así como el gobierno expresa todas sus medidas y lo que está haciendo al mundo político, y lo hace en las conversaciones con los partidos políticos y lo hace a través del Parlamento, también creo que la ciudadanía tiene derecho a conocer de primera fuente, no interpretaciones, de primera fuente el quehacer del gobierno. Y eso debe ser un plano puramente informativo, puramente informativo. Eso no le hace daño a nadie, ¿no? No le hace daño a nadie, porque yo creo que la gente tiene la madurez para discernir qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, pero lo importante es que para discernir tenga toda la información. Entonces hay un en esto de la información hay un lado flaco, y es que los medios de comunicación no informan todo lo que ocurre con la veracidad o la velocidad suficiente como para que esta reflexión que voy a hacer las personas sea con todo el conocimiento. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con ese programa, que además no interviene en los medios de comunicación, porque es independiente, eso es una comunicación independiente a través de los medios que están al alcance del gobierno. Ni siquiera usa la televisión o la radio, sino que son medios digitales, me parece, en lo fundamental. Así es. Efectivamente tuve una desconexión, entre paréntesis, que me sacó del juego por unos minutos, pero bueno, así suceden también con estos medios. Yo creo que lo que hizo el gobierno fue muy, muy prudente y además muy oportuno, porque la tergiversación que se está haciendo de lo que dice, de lo que hace, de lo que no deja de hacer, es muy grande. Entonces, es importantísimo, y yo por lo menos lo saludo como un hecho comunicacional importante para Chile, para el país. Presidente, antes que se nos acabe el tiempo, porque yo tenía una pregunta que necesariamente tenía que hacerle, porque hubo esta semana un mega encuentro que organizó el gobierno de China con muchos dirigentes de países, presidentes, primeros ministros, presidentes dirigentes de partidos políticos, organizaciones sociales, etcétera, y de medios de comunicación. Más de 600 personas conectadas. Habló el presidente de China, Xi Jinping, y claro, habló también varios presidentes de Sudáfrica, o de África, digamos, y de América Latina, y algunos dirigentes importantes. ¿Cómo siente esa forma que usó el gobierno de China para comunicarse con muchos países, dirigentes y partidos y gobiernos? Bueno, parece como algo usual ya la forma en que los chinos comunican las resoluciones de sus encuentros. Y hubo algunos encuentros muy importantes recientemente, en que se reunió la asamblea, que es como el órgano legislativo de China, Asamblea del Pueblo, en que se tomaron varias medidas muy importantes. La primera es elegir a Xi Jinping como presidente por tercer periodo de China. Eligió primer ministro, eligió, bueno, varias otras autoridades, y seguramente ratificó algunas. Pero sobre todo yo creo que ese encuentro internacional, yo no estuve en él por dificultades propias que estoy sobrellevando en estos días, pero fue muy importante porque se explicaron allí las directrices para este nuevo periodo, ¿no?, de Xi Jinping, y que tiene que ver fundamentalmente con asegurar la calidad y la velocidad de los cambios que China necesita para ponerse a tono con la situación internacional y también con la necesidad de elevar las condiciones de vida de su pueblo, que es una constante. Y en eso China, por ejemplo, ha tenido que tomar las medidas, entre otras cosas, para defender su territorio, ¿no?, de la agresión norteamericana, por lo tanto a reforzar su defensa para ponerse a la par o superar a Estados Unidos y otras potencias en la carrera sobre la informática, el desarrollo de la industria que tiene que ver sobre todo con los chips, los semiconductores, y que tiene que ver con todo el sistema de comunicaciones y el desarrollo de la industria informática, que tiene una repercusión muy grande en la modernización también del sistema productivo y de los servicios. Sabemos que hay una guerra de Estados Unidos por impedir que China alcance ese nivel de autosuficiencia, y los chinos ahora están dispuestos a alcanzarlo. Entonces, esta medida norteamericana, que podría ver como muy contraproducente para el desarrollo de China, va a ser contraproducente para los Estados Unidos, porque pierden un mercado importante que es China, y China, estoy seguro que en poco tiempo va a igualar o sobrepasar a Estados Unidos en esta materia, y ella va a ser autónoma al respecto, ¿no? Se dan a conocer también las propuestas chinas para la convivencia mundial, para la paz mundial, para la seguridad de los países, y hay una cosa que han llamado un acuerdo civilizatorio, en que China propugna que hasta ahora se plantea que las naciones civilizadas son las naciones occidentales, sobre todo la europea y Norteamérica, y que lo demás ha sido considerado largo tiempo no formando parte de la civilización, y la civilización es una sola, ¿no? Entonces dice que bueno, que se han aprovechado las grandes potencias en dividir al mundo entre países civilizados y no civilizados. Entonces, considerar a China, que no es civilizada, o a Rusia o a la India, la verdad es que es casi una tontería, y lo pensamos bien. Igual que el dividir al mundo en países desarrollados, avanzados y subdesarrollados, en desarrollo, también ha sido una manera de calificar los países para sustentar la hegemonía de un sector de países sobre otros países. Entonces son propuestas muy interesantes, que sería largo que yo pudiera explicar aquí, además que no estuve en ese encuentro, pero es un encuentro importante. O sea, China se abre a la par que lleva adelante un trabajo diplomático muy importante. Alcanzó hace poco que dos países que han sido enemigos llegaran a tener relaciones de nuevo. Está ahora haciendo los esfuerzos por lograr un entendimiento para terminar con la guerra de Ucrania. Creo que hay una visita de Xi Jinping a Rusia para esto. Ha dicho también que va a conversar con el presidente de Ucrania. Y es una iniciativa que toma fuerza, pero que Estados Unidos, sobre todo, ha negado esta posibilidad. Y se opone a que China busque entonces el camino de la paz. Eso habla claramente de quiénes son los que quieren mantener la guerra y quiénes son los que quieren buscar un camino de paz, que es muy necesario. Más ahora que parece que el mundo de nuevo va a entrar en problemas económicos, porque la cantidad de bancos que están cayendo en insolvencia y que están afectando la economía de algunos países, y que también nos podría afectar a nosotros, eso sumado a los problemas que mantiene todavía la guerra, y además las sanciones que llevan adelante Estados Unidos y la OTAN hacia países como Rusia, China, India, etcétera, y a países también latinoamericanos, todo eso va complejizando el panorama económico mundial y va afectando a nuestros países. Así que esperar que esa política china, esa iniciativa diplomática, pueda tener efecto, ¿no? pueda tener efecto. Gracias, presidente. Bueno, estamos llegando al final. Le voy a leer los saludos que nos han llegado: Iquique, Quilicura, Temuco, Curacautín, Loarangui, San Joaquín, Suecia, Pitrufquén, Winnipeg en Canadá, San Bernardo, Macul, Puente Alto, San Ramón, Brandenburgo en Alemania, Rengo, la Florida, Canberra en Australia, Gotemburgo en Suecia, Calama, Recoleta, Pudahuel, Tumbes en Talcahuano, Canela, Santiago Centro, en un amigo que venía entre Chillán y Santiago viajando en tren, Wynn, Mendoza, Argentina, Traiguén, Colina, Puente 1, Concepción, Montevideo, Uruguay, Loncoche, Maipú, Talca, Punta Arenas, Constitución, Pudahuel, Huépil, Comuna de Tucapel, Managua, en Nicaragua, Concepción, Ovalle, Chiguayante, Barcelona, Iquique, Curacaví, Recoleta Sur, Ñuñoa, Calama, Costa Rica, región del Ñuble. Esos son los saludos que nos han llegado. Patricio, su reflexión. Bueno, yo escuché atentamente las declaraciones. Lo Prado se integró ahora, ¿no? Digo que escuché atentamente las declaraciones que nos hizo Karen Araya, candidata al Consejo por la Región Metropolitana, y me pareció muy interesante todo lo expuesto por ella, pero en particular quiero referirme a un punto, que fue que encontró cierta molestia o cierto rechazo en algunos vecinos con los que ha conversado durante la campaña respecto a la idea de plantearse o trabajar o coordinar esfuerzos para obtener esta victoria electoral que tanto se necesita. Creo que ese mensaje que ella nos cuenta es importante, porque habla de la necesidad de replicar de alguna manera a esta tremenda campaña que viene teniendo sostenidamente la derecha en Chile y que pretende invalidar todo lo que se está haciendo por parte de los sectores progresistas del país. Como lo ha dicho el presidente del Partido Comunista, digamos, aquí se niega la sal y el agua a este gobierno. Todo lo que hace es malo, ¿no? Derechamente malo, eso es lo que dicen, y afecta las condiciones de vida ciudadana. Entonces, claro, el ciudadano al final, si no tiene medios alternativos que lo informen, se resiente. La única cosa que logra equilibrar la balanza, y eso lo ha demostrado la historia, es la potente movilización de las organizaciones sociales en favor del cambio. Y creo que este proceso electoral que tenemos en 47 días más, como recordaba Julio, es una oportunidad que debemos aprovechar al máximo. Es decir, estos 47 días deben ser utilizados por los partidos políticos de las coaliciones que apoyan al gobierno en la perspectiva de organizar al máximo la movilización social. Como ha dicho a veces el presidente del Partido Comunista, rodear esta elección de movilización, hacerla cálida y comprensible, hacer que la ciudadanía comprenda la significación que tiene dar un par de pasos más en este camino de la democratización. Entonces yo creo que esta es una lección que sale de nuestra historia, que esta candidata, que es nuestra candidata, utiliza muy bien, y que nosotros debemos replicar, debemos hacerle eco y forzarnos para que la organización social se produzca y se movilice al máximo. Porque si no hay esa movilización, no se puede llegar a explicar la verdad, no se puede llegar a convencer, y por lo tanto menos se puede ganar las peleas. Creo que esto es muy importante decirlo al final de este programa, en que se ha presentado una excelente candidata comunista a ese Consejo Constitucional, Karen Araya. Gracias, Patricio. Karen Medina. Sí, señalar a propósito de lo mismo, creo que es vital poder asumir el escenario que se viene y participar efectivamente con mucha responsabilidad, más allá de los retrocesos y justamente por los obstáculos que pone la derecha. ¿Por qué necesitamos un Estado social de derechos? Porque la Constitución del 80, que tanto defienden, porque eso es, y aprobada con fraude, dejó postergados todos nuestros derechos al convertir al Estado en nada, y dotarlo de esta característica subsidiaria que no interviene en la actividad económica, ni menos en nuestros derechos, que hoy dependen de la capacidad de pago de cada uno, así que, y cada uno y una, porque es así. Por eso de ahí también la desigualdad, y por eso también tanto negocio con la salud, con las pensiones, con la educación. Así que si eres de los miles o las miles que votó rechazo, hoy es la oportunidad, y creíste en las mentiras, hoy es la oportunidad de revertir ese voto en contra de nuestros propios derechos, participando el 7 de mayo, informándose y no absteniéndose, porque hoy día votar en contra, votar por los candidatos de la UDI, de la derecha, votar por los que siempre han tenido el poder y económico, y lo van a seguir manteniendo, y no les va a importar las transformaciones en favor de las grandes mayorías. Así que abrir bien los ojos, y eso es lo que quería decir por ahora. Saludo a la producción y nos vemos el próximo domingo. Un saludo de Atacama y de Hualpén. Presidente. Bueno, yo voy a aprovechar de hacer un llamado a sumarse a las candidaturas de consejeros convencionales, tanto de la lista como del partido. Y en esto creo que deben volcarse a la campaña nuestras parlamentarias, parlamentarios, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, dirigentes sociales, todos aquellos que de alguna manera tienen una relación viva con la ciudadanía, ¿no? Porque han sido electos por la ciudadanía. Y también a todas las militantes y militantes del partido. De ninguna manera hay que dejar solo a nuestros candidatos. Hay que ayudarlos a fortalecer sus campañas. Y no hay tiempo para pensarlo mucho, ¿no? No hay mucho tiempo. Hay que estar trabajando ya. Porque son, ¿cuánto queda? 40 días, no queda mucho. Y hay que aprovechar cada día, porque es una tarea difícil y dura elegir consejero, porque el sistema que se ha elegido para elegir el consejo es difícil, pues como una elección del Senado que plantea tantas inequidades, porque es antidemocrático, rompe la igualdad del voto, etcétera. Se posterga a las mayorías, por así decir, en beneficio de las minorías. Y sobre todo en la región metropolitana es difícil, porque se eligen solo 5 consejeros. Correspondería, por lo menos, de acuerdo a la cantidad de habitantes y votantes que hay en Santiago, elegir unos 10 en Santiago. Entonces estamos constreñidos a 5. Y en otros lugares con menos de la mitad, un tercio de los habitantes, una cuarta parte de los habitantes de Santiago, se elige también 5. Algunos dicen que es por favorecer a las regiones, pero la región metropolitana también es región. Entonces se desfavorece a una región. Y yo creo que nuestra candidata ha partido con mucha fuerza, pero está bien posicionada, pero eso no basta. Hay que llevar adelante un trabajo de hormiga, de convencimiento. Hay que enfrentar las dudas, las críticas, y hay que saber convencer. Estamos en esa etapa, que es difícil, pero hay que confiar. Sobre todo yo confío en el partido, en que ha sabido salir adelante en situaciones complejas, y creo que ahora estamos enfrentando esta situación compleja y tenemos que hacerlo con posibilidades de éxito, ¿no? No quedarse dormido, como se dice, sino que estar muy despierto y atento a cómo avanzar en este proceso. Eso es lo que yo podría decir en este momento. Gracias, presidente. Le agradezco